fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y no anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones y trato de arreglarlo con canciones. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir. Si estás aquí y Dios me dio este amor para vivir, amor, es porque sabe que voy a amarte hasta el día que muera, para secar tu llanto si estás triste, para bajar del cielo las estrellas. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir. Si estás aquí y Dios me dio este amor para vivir un día de lluvia, oscura, y ganar más de mil guerras junto a ti. Cuánto te amo, fuiste hecha para mí. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz,